La disciplina de las vírgenes. Atención, amigas. Contaremos qué sucedía en las primeras épocas del cristianismo con las primeras vírgenes consagradas. Los padres de la Iglesia creían que los hombres eran primordialmente espirituales y que las mujeres eran carnales. Bueno, no han sido los únicos en creerlo. Aquí hemos hablado muchas veces de don José Ortega y Gasset, que decía que en todo acto del hombre, aún en el más carnal, había algo de espiritual, y en todo acto de la mujer, aún en el más espiritual, había algo de carnal. Es más bien que pensar, es jugar un poco al cerebro mágico, ¿no? Pero tiene alguna gracia esta idea. Dijo también que los hombres más espirituales que habían existido en la historia del Occidente eran altos y flacos, ¿no? Exactamente. Pensó en Cristo y en el Quijote. Claro. Después, más adelante, con mejores argumentos, Aldous Huxley escribió un lindo ensayo acerca de tres elementos que tenía el hombre en su morfología. Por ejemplo, llamaré la gordura, la musculatura y la flacura, se llama de otra manera, ¿no? Entonces él ponía un número, entre las tres cifras tenían que sumar 10. Sí. Y si usted tenía 3, 3, 4, era una persona muy equilibrada, evidentemente. Ajá. Pero algunos casos extremos de demasiado carnal o demasiado injusto, demasiado flaco, dice, él solamente se encuentran en los manicomios. Por ejemplo, 109. Lo conozco. Bueno, los padres de la Iglesia creían muchas cosas, la verdad. Y también pensaban que los hombres tenían el patrimonio del espíritu y que las mujeres que aspiraban a la santidad debían enfrentarse a problemas muy difíciles de sortear. Para poder alcanzar la espiritualidad, tenían que renunciar a aquellas cosas que las identificaban como mujeres. Ajá. Así, al elegir una vida espiritual, debía trascenderse el género, el cual era, por definición, sexual y reproductivo. Claro. San Jerónimo fue contundente y escribió lo siguiente. Tengo aquí, lo tiene ahí. Tengo aquí el original. Ajá, ahí está. Dice, si ella desea servir a Cristo más que al mundo, dejará entonces de ser mujer y será llamada hombre, dijo San Jerónimo y se retiró. A partir de entonces se desarrolló una disciplina conventual que no luchaba solo contra la tentación lujuriosa, sino también contra todo lo que definía a la mujer como tal. Las primeras vírgenes cristianas debieron someterse a unas cerrazones que directamente las corrían de género. Una vez que una mujer había tomado la decisión de no casarse, debía hacer un ritual público para certificarlo. La exigencia de ese rito apareció ya en el año 300, en el Concilio de Elvira, en España. Y más tarde, Jerónimo explicó que una virgen debía presentarse ante su obispo, quien debía cubrirle la cabeza con un velo de novia para presentarla casta y virgen a Cristo. Tertuliano dijo que la virginidad física no era suficiente. La mujer debía también ser modesta. Claro. Sí. San Ambrosio, nuestro amigo Ambrosio. Ambrosio. Llevió también. Sí. Llevió es algo que está a medio camino entre la lluvia y el transporte, ¿no? Es decir, llevó algo bajo la lluvia. Llevió. ¿Llevías paraguas? Es muy correcto. O llevó algo mirándolo, ¿no? Porque lo vio. Llevió. El caso es que San Ambrosio dijo que sin ser modesta, una mujer no podía ser virgen. La virginidad podía ser violada por una mirada lujuriosa. Además, atención, amigas. La rigidez de Tertuliano, me refiero a su pensamiento, ¿no?, fue tal que llegó al extremo de afirmar que cuando una virgen desnudaba su cabeza, Gracias. Inmediatamente dejaba de ser casta por completo. Bueno, usted hace unos dibujos, señorita. Habrá dicho Tertuliano, muy famoso. Salga del aula inmediatamente. Ahora, no hay manera de ser casta. Sí, no, es la verdad. Es lo que decimos nosotros, sin dar tanta vuelta. Bueno, cuando una virgen desnudaba su cabeza, repitió Tertuliano, inmediatamente dejaba de ser casta por completo. Ahí está. Una virgen no solo debía estar velada, sino que debía evitar despliegues de estilo y riqueza. Debía observar un ascetismo, pero un ascetismo que no debía ser ostentoso, si me permite el oxímoron. Sí, claro. Bien. El temor de los padres a la influencia de las comidas para... Sí, vaya a hablar, vaya... Voy a abrir la puerta, a ver que quién debe es. Ser el cura de acá al lado. A menos que no sea su vecino Tertuliano. ¡Chava! Ya va, momento que estamos haciendo un programa. Ahora siempre me tengo que levantar yo. Voy yo. Decían los padres de la iglesia que la influencia de las comidas para incitar la sexualidad era enorme. Ah, sí. Aquí donde me ve, yo soy una persona que se come un chorizo y medio y hay que sujetarla entre cuatro. Decían estos muchachos que las vírgenes debían ayunar todos los días, no llenar nunca el estómago, y los alimentos que comían debían ser refrescantes, vegetales, hierbas suaves, pasto, ponerle. Nieve, sí. Nada de chimichurri ni no, esas cosas. No, se le ocurra. Porque yo conocí muchas chicas muy santas, pero le ponían una pincelada de chimichurri al sándwich. Y caían en tus brazos como moscas. Esto explica por qué alrededor de los puestos de la costanera no hay vírgenes. Así es. ¿Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes? No. El vino estaba prohibido, desde luego, porque acaloraba velozmente. El agua era la bebida más segura. El agua sucia es lo mejor. Jerónimo esperaba que sus prohibiciones fueran observadas a tal punto que en la comunidad todas las vírgenes fueran mujeres pálidas y delgadas de tanto ayunar. Claro. ¿Qué quiere? De tanto ayunar soy puro piel y hueso. Y no hago alarde de eso. Como además estaba prohibido todo lo que fuera sensorial y carnal, sí. Una virgen consagrada no debía bañarse. No, desde luego, una chica seria, ¿cómo andar bañándose por ahí? Mira, ¿en qué andarás vos que tenés olor a jabón palmolive? Aprendí de la flaca que es una roñosa. Es, claro. Es conservacionista, no es roñosa. Bueno, una virgen consagrada no debía bañarse. Un baño no solo podía calentar la sangre, sino que además podía violar el pudor. Además, un baño podía ser indicio del orgullo de una dama por su apariencia. Y eso era inaceptable, imagínese. Claro. San Jerónimo aseguraba que la Virgen perfecta debía exhibir una escualidez deliberada. Una escualidez deliberada, lo diré mejor, era garantía de una virginidad irreprochable. Plena. Está describiendo un cadáver. Bueno. Para vivir así más vale que se muera, pobre mina, ¿no? A la vez que debían apartarse de las cosas mundanas, como hemos dicho, la comida, los baños, etcétera, las vírgenes debían ser indiferentes a la propiedad personal. Nada. No podían tener nada. Había un programa incluso de actividades recomendables para las casas de mujeres célibes, puesto que creían que las actividades espirituales con las carnales no podían coexistir. Y entonces recomendaban que las vírgenes llenaran su tiempo con actividades espirituales. Jerónimo puso énfasis en el estudio como excelente pasatiempo que podía reemplazar a la pasión carnal e instalar en su lugar una pasión espiritual. Es decir, curioso, ¿no? ¿Por qué no estudias trigonometría? Y vas a ver que no tenés nunca más ganas de comer chimichurri. Jerónimo recomendaba la lectura de escrituras tales como la, los textos de Cipriano. Ah, bueno. Son todos del mismo club. Cipriano, Tertuliano. Son todos hermanos. ¿Qué querés, Cipriano? Ya, ya no das más jugo. Pero atención, oh virgen estudiosa. El estudio no debe servir para enorgullecerse una, ni para exhibir los conocimientos en una disputa. Que nunca falta. Ajá. Una virgen, por ejemplo, no debía ser elocuente. Su conocimiento debía ser extremadamente privado. Mm. Así como el conocimiento de los cangrejos. Claro. Que a lo mejor saben resolver ecuaciones de segundo grado allá en su coleto, pero no exhiben. Claro, igual que el delfín, que también está en eso. Vio que ahora dicen que los delfines son más vivos que, la, que sí, nosotros. Saben, ¿no? Muchísimo, sí. Pero eso sí, tan humildes son que no lo demuestran. Que no lo demuestran. Andan prrr, así. Además, una virgen debe rezar con frecuencia, naturalmente. Sí. Jerónimo recomendó un ciclo diario de oraciones. Ponele, a las 3, a las 6 y a las 9 de la mañana. Y después, al atardecer y a la medianoche. Porque si la mía está con el novio, que a cada rato tiene que interrumpir. Disculpame, pero voy a rezar un rato. Las recomendaciones de oración de Ambrosio no fueron tan precisas, pero siempre se prefería la mayor frecuencia. Ahora, cumplir con todo eso... No vaya a creerse que era suficiente, ¿no? ¡Epa, más! Cada asunto debía acompañarse con el debido espíritu. Por ejemplo, cualquier desdén era pecaminoso. Otra exigencia era el silencio. Una boca abierta al hablar revelaba también una mujer abierta al mundo. Hablar era una acción no pasiva y, por lo tanto, considerada como no femenina. Entonces las vírgenes, que debían ser no sexuales, debían también ser calladas. Si observaba todas estas reglas, una virgen podía tener la esperanza de realizar una vida espiritual. Pero aún así, pero es que no termina nunca. No, no. Una cree que ya es virgen y resulta que todavía no. ¿Qué más me vas a pedir? Los padres a veces tenían el cuidado de opacar la importancia de la integridad estrictamente física. Y decían, la verdadera virginidad puede perderse accediendo a cualquier gesto femenino. Por ejemplo, una mirada, un utensilio utilizado con delicadeza, una belleza demasiado ostensible, algún acicalamiento, un grito agudo, una lágrima fácil... Todo esto era suficiente para que la promesa del cielo fuera rotundamente negada. Qué difícil, ¿eh? En cualquier momento, una vida de ascetismo total y un grito demasiado agudo... Claro, estar con precipita en el averno. Con el infierno a cuatro manos andarían, pobrecitas. Este es el final de este informe que nos mete muchísimo miedo. Miedo, en principio, de que las cosas no hayan cambiado tanto. pero igual tiene su gracia. Quiero decir, toda extravagancia, todo pensamiento poco razonable tiene un costado gracioso. Sí. Este me temo que no, ¿no? No, la verdad que no. Porque esta clase de pensamientos han producido ya muchísimas desgracias. ¿A quién dedicar esto, Jorge? Es muy difícil. Yo creo que en principio debemos tener en cuenta que el pedido de virginidad, justamente, dado que no se refiere específicamente a lo carnal, vamos a dedicárselo, en principio, a aquellas mujeres que pueden practicar otro tipo de disciplinas, menos la de la prescindencia de del contacto carnal, que de algún modo también tienen derecho a ser consideradas vírgenes. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Por ejemplo, yo me sumo a eso, dedicándole esta charla a aquellas mujeres que con su nula castidad han desparramado felicidad por el mundo. Y también aquellas que, habiendo leído tantos consejos, habiendo pasado por Ambrosio, Cipriano, Tertuliano... Se han resistido tenazmente. Se han resistido tenazmente y han practicado exactamente lo contrario a cada una de estas cosas. O sea, a ver, tener gestos de desdén cuando se les canta, acicalarse, pero como una puerta, si es necesario. Sí, sí. Andar mostrando su condición femenina a lo pavote, así, en todo momento del día. No esconder nunca. Andar con la boca abierta, ¿qué tanto? Sí, señor. Después de todo, con vos fino. Está describiendo usted a muchas mujeres que yo admiro mucho. Y son amigas. Hemos ido al discotecario que enseguida nos aclaró que menos su hermana y su madre, el resto de las mujeres eran verdaderas prostitutas. Y luego, ya que el tema era la virginidad, sí, nos remitió a Carlos Gardel, que va a cantar un vals que solía cantar mucho más Ignacio Corsini. Ay, permítame, antes de pasar a esa belleza que puedo tratar de intuir, hay otra dedicatoria posible, y es otra forma de virginidad, que es aquella que supone el no haber, el conservar algún resto de desconocimiento hacia algo. Estoy pensando en un verso de Dijépolo que dice: si yo pudiera como ayer amar sin presentir. Esa forma de virginidad me parece que es ciertamente sí, delicada y apreciable. Está muy bien, está muy bien. Ese presentimiento, esa... ese temor puede ser considerado como una forma de virginidad, me parece a mí. Y es así que es incluso una hasta el hombre puede practicar voluntaria o involuntariamente este tipo de virginidad, ¿no? Y creo que es una virginidad ciertamente más noble, más estimulante, más llena de vida que cualquiera de las recomendaciones que hemos atravesado por ahí, ¿no? Está muy bien. Me referiré a este vals que vamos a escuchar, que es un vals más del ciclo de la música cuya referencia es la época de Rosas. Ajá. Blomer y Maciel han trabajado. Blomer y Maciel, este creo que no es de Blomer y Maciel, pero formaba parte de ese repertorio, cuyo máximo cultor fue don Ignacio Corsini. Entonces, tenemos incluso canciones unitarias, canciones federales. Se adivina igual en Blomber y en Maciel el predominio de esta última tendencia, ¿no? Casi todas las canciones son federales. Algunas por ahí, algunas como excepción, son unitarias. Se permite incluso la apología de un personaje que la historia ha denostado largamente como el jefe de la mazorca, ¿no es cierto? Siriaco Cuitiño. Tirano unitaria le dije a Cuitiño que tú eras más... Recítelo, por favor, sí. Tirano unitaria le dije a Cuitiño que tú eras más santa que la Encarnación, haciendo referencia a la mujer de Encarnación Escurra, ¿no? Y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la Federación. Sí, convierten a Cuitiño, que era un vigilante de lo peor, en un buen mazorquero, como quien dice, el buen pastor, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eso era demasiado federal. Sí, sí, sí. Esta es también federal. Se refiere a Manuelita Rosas, pero exalta virtudes ciertas de Manuelita. Y recuerdo otra canción que alguna vez vamos a pasar aquí y que forma parte del ciclo de estas canciones a las que hacemos referencia, que se llama Manuelita. Ajá. Manuelita. Y es rara esa canción. Es muy rara. Se le ve a Manuelita, gentil Manuelita. Cuenta cómo a veces ella se oponía al rigor de aquel que se atrevió a oponerse al cañón de Inglaterra y de Francia. Sí, señor. Cito ahora textualmente, ¿no? Uh-huh. Esta que vamos a escuchar hoy es La Virgen del Perdón. Se refiere a la bondad y a la piedad de Manuelita Rosas. Lo vamos a escuchar no en la versión más conocida, que es la de Ignacio Corsini, sino en la versión tal vez más musical de Carlos Gardel. Manuelita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita que a manos de ella su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los candombes de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Su porte dedicado es de princesa, se pone con el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón. Con regio miñaquio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor, y en su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantores de la federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, la Virgen del Perdón.